Ese es el mundo en que estamos. Un mundo acostumbrado a que nunca hay suficiente para los que no tienen nada y siempre hay suficiente para los que lo tienen todo. No hay suficientes recursos, se nos ha dicho, para superar la pobreza, pero sobran los recursos para satisfacer necesidades superficiales. Atrás quedaron los remordimientos, el grito cruzó la garganta corriendo y sin aliento. Y yo, somnoliento y sin fuerzas por el cansancio. Pero es mucho peor caer que avanzar despacio. Y aunque todo el mundo fuese en la dirección opuesta, qué contrariedad a callar mi furia y protesta. Por esta razón mi corazón se hace más fuerte, porque sabe que las cosas nunca cambiarán por suerte. Tú ten esperanza sentado en tu sofá, frente a las noticias de todo el silencio mundial que nos envuelve, mientras el dolor retuerce las entrañas de miles de inocentes. No nos convencen los pactos del político, los logros del científico. Yo me identifico con otra clase de principios que anteponen el espíritu cual tesoro magnífico y dejan atrás el beneficio. Ese es el sacrificio. La desconfianza frente a nuestro potencial hace que perdamos el juicio. ¿Y quién va a despertarme si mis ojos están abiertos y esta pesadilla parece querer devorarme? Pero no retrocedo y afronto sus secretos, palpando como puedo sus oscuros recovecos. Pero créeme, me agradará ser la molestia cuando arranque con rabia todas las tripas de esta bestia. Que los puños oculten el cielo, que el cariño sepa suave caramelo y no un amargo desengaño que nos machina por dentro. Todo porque no supimos arreglarlo a tiempo. Que ninguna sangre tenga precio, que muera el prejuicio y el desprecio de esos necios que se piensan dioses vivos entre hombres muertos de hambre, pero ellos morirán junto a sus nombres. La justicia obedece al dinero, no a esos pordioseros tras atriles siendo viejos carroñeros. Secáronse sus almas, quebrando entonces sus promesas falsas como tanzas bajo defectos que engarzan. Y pasarán lustros, décadas y siglos sin que de una maldita vez encontremos equilibrio. Y seguiré pegado al micro, sí, eso es lo bello, saber que esto no es solo una música quebrantacuellos. El ego en exceso pudre, es un lastre que te arrastra a las profundidades cuando cubre. Azufre en forma de lluvia surge de esta boca dura como la piedra y negra como nubes de octubre. Solo soy un maniático y pasión es lo que mueve a mi sátiro latido en la oración. Vibra como un diapasón a cada golpe, si la razón permítame que verbalmente le estorbe. Mi conciencia es una tormenta y en cada pentagrama todo fallo la alimenta. ¿Para qué intentar saldar las cuentas si no sudáis un ápice para salvaros mientras? Mientras os asfixia la burbuja del capricho material sin brújulas y nos empujan a ignorar el mundo que nos desdibujan. Debo prestar mi lengua a la causa ya que nadie mueve un dedo aquí. Que los puños oculten el cielo, que el cariño sepa suave caramelo y no un amargo desengaño que nos machina por dentro. Todo porque no supimos arreglarlo a tiempo. Que ninguna sangre tenga precio, que muera el prejuicio y el desprecio de esos necios que se piensan dioses vivos entre hombres muertos de hambre, pero ellos morirán junto a sus nombres. Que los puños oculten el cielo, que el cariño sepa suave caramelo y no un amargo desengaño que nos marchita por dentro. Todo porque no supimos arreglarlo a tiempo. Que ninguna sangre tenga precio, que muera el prejuicio y el desprecio de esos necios que se piensan dioses vivos entre hombres muertos de hambre, pero ellos morirán junto a sus hombres. ¿Qué pasa si ustedes dividen esos 17 trillones de dólares por los 30 mil millones de dólares anuales que la FAO estima para superar el hambre en el mundo? Si hacen esa simple división, el resultado que obtendrán serán 600 años de un mundo sin hambre.